Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Acabamos de escuchar en el violín a Kevin Requena, nuestro invitado especial el día de hoy. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber venido. Kevin viene en compañía de Abigail Rosas. Ambos son estudiantes de música en la Escuela Nacional de Música, recientemente conformada como facultad. O sea, es la Facultad de Música de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ellos han venido el día de hoy al programa porque hay un caso que exponer, el caso de Kevin. Kevin es ciudadano guatemalteco, tiene 19 años y nació en Quetzaltenango, Guatemala. Kevin vino a México persiguiendo un sueño, el sueño de estudiar música en la Facultad de Música. Sin embargo, actualmente él se encuentra imbuido en una problemática un poco extraña, toda vez que aparentemente se le está negando la continuación de sus estudios. Pero bueno, vamos a comenzar por algo menos escabroso. Kevin, platícanos cómo empezaste con la música allá en tu país. Bueno, pues desde pequeño estaba interesado en tocar un instrumento, me llamaba mucho la atención. Ninguno de mi familia es músico, pero pues quién sabe de dónde me haya salido la curiosidad, la gana de querer tocar un instrumento. A los 11 años se me dio la oportunidad de estudiar en el conservatorio de Quetzaltenango. Y empecé a estudiar piano. Estudié un buen tiempo piano, tardé como 2 años y luego me llamó la atención el violín. Sentía una cierta atracción por el instrumento y el sonido que tenía, entonces decidí cambiar el piano por el violín. Sí. Para algunos puede ser algo feo, pero para mí... Sí, me gustaba mucho más el violín. Y fue como... Pues me fui criando en el mundo musical. ¿En tu familia hay músicos? No, no hay músicos. ¿Tú eres el raro de la familia? Exacto. Y luego, Kevin, ¿por qué te viniste a México? Pues tenía el entusiasmo de querer seguir estudiando música y llevar esto a un nivel profesional. Uh-huh. En Guatemala existen escuelas de música, uh-huh. pero yo quería estudiar composición y eso no me lo ofrecían en Guatemala. Uh-huh. No existe tal carrera en el país. Uh-huh. Salí de Guatemala buscando poder estudiar composición y había escuchado de la Escuela Nacional de Música en ese entonces. Uh-huh. Y de la oferta que tenía sobre composición. Y me llamó tanto la atención que pues decidí emprender el viaje. ¿Cuándo llegaste? Llegué a México, a la Ciudad de México, en el 2013. Uh-huh. En septiembre del 2013 aproximadamente. ¿Llegaste a hacer tu examen o llegaste a informarte? No, ¿cómo llegué, fue? Llegué a informarme. Uh-huh. Llegué a informarme de la escuela, cómo eran las clases, los profesores, los requisitos que me pedían. Uh-huh. Y pues me fui enterando así. Me fui adentrando más a la escuela. Fui familiarizándome un poco más con la educación que ahí se imparte. A partir de septiembre del 2013. Ajá. O sea que tú inicias este proceso de admisión hasta el 2014. Ajá. Exacto. ¿Y todo ese tiempo que hiciste? Pues estuve preparándome. Uh-huh. Sabía que me pedían 2 obras para poder ingresar a la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar esas obras con un maestro de la escuela que decidió apoyarme. Uh-huh. Y darme clases y preparar mi examen. Él te escuchó y dijo, yo te ayudo. Ajá, él me escuchó. Uh-huh. ¿Y él te preparó para ingresar al propedéutico? Ajá, él vio que tenía mucho interés, entonces dijo que me iba a ayudar y pues no habría ningún cobro ni nada de eso. Él decidió ayudarme. ¿Un maestro de composición o de violín? Un maestro de composición. Ok. ¿Y en cuanto al violín? En cuanto al violín... ¿Allá no necesitabas una preparación? No, no necesitaba uh-huh. una preparación para entrar a la escuela. Muy bien. ¿Y luego qué pasó? ¿Hiciste tu examen? Ajá. Hice mi examen. Bueno, vi los requisitos que me pedían. Uh-huh. Y pues llenaba todos los requisitos que me solicitaban para poder hacer el examen. Uh-huh. Hice el examen... Es un poco complicado el examen, uh-huh. pero afortunadamente logré pasarlo. Y pues ya estaba dentro de... El examen que está dividido en 2 partes, ¿cierto? Ajá. Hay una parte que es la de aptitudes musicales generales. Y luego el examen específico de área, uh-huh. que es en donde ya ven mis aptitudes respecto al área a la que quiero ingresar. En este caso, composición. Y ambos los pasaste. Sí. ¿Te dieron calificación? ¿Te dijeron que sacaste? Sí, la calificación total fue de 9.3. Muy bien. Kevin, se me olvidó preguntarte... De este tiempo que llevas en México, ¿cómo sobrevives? ¿Trabajas o tu familia te apoya desde Guatemala o cómo es? Pues han sido diferentes fases. Uh-huh. Al principio me apoyaban mis papás. Uh-huh. Luego conseguí apoyo financiero en la ciudad, uh-huh. que era de parte de un inversionista que se interesó en ayudarme. ¿Cuando vio tus composiciones uh-huh. o cuando te escuchó? Cuando me escuchó tocar. Uh-huh. Sí. Y luego de eso, pues, diferentes circunstancias me llevaron a ya no tener la ayuda. Uh-huh. Fue un periodo un poco difícil para poder recuperarme también, pero uh-huh. mis papás decidieron volver a ayudarme. Ok. Y ahora sigo con el apoyo de mis papás. Muy bien, Kevin. Entonces, regresamos al otro punto. Ingresaste a la escuela. Comenzaste el primer año uh-huh. de el propedéutico. El propedéutico. Uh-huh. Pero, pues, aún no estaba muy enterado de muchas cosas porque... La convocatoria había salido al uh-huh. principio, solicitando un promedio mínimo de 8 en el bachillerato, uh-huh. cosa que yo no tenía. Uh-huh. Pero después de eso, lanzaron uh-huh. otra convocatoria que requería un promedio mínimo de 7. Uh-huh. Y entonces dije que, bueno, para eso puedo aplicar. Uh-huh. Pero después de eso noté que el nombre era diferente. Uh-huh. Era propedéutico básico uh-huh. y no propedéutico tradicional que se viene manejando desde años anteriores en la escuela. Que digamos es como el bachillerato musical que se hace en la facultad, ¿cierto? Exacto. Que dura, ¿cuántos años? Tres. Tres años. Uh-huh. Ajá. Ok, ¿y luego? viste que había una irregularidad ahí. Ajá. Ya estando dentro de la escuela, ya estando inscrito, me informan que para poder continuar estudiando en el propedéutico hacia tercer semestre, necesitaba tener un promedio de 8 en mi certificado de bachillerato. ¿Te informan quiénes? El ingeniero Daniel Miranda, quien es encargado de servicios escolares. En la Facultad de Música. Pero todos nos sorprendimos al escuchar esta noticia porque nos lo informaron ya estando dentro de la escuela. Pues nadie se esperaba algo así. Sí, sobre todo porque una vez que tú ya tienes tu certificado de bachillerato y tú ya pasaste un examen que prueba tus habilidades musicales, lo primero que te preguntas es, ¿cómo puedo elevar un promedio de bachillerato que ya está impreso? O sea, un certificado que ya lo tengo. Claro. ¿Cómo se supone que puedo elevar? ¿Cómo voy a cumplir ese requisito? Si se supone que ante cualquier institución no puedes tener dos certificados. Okay. ¿Y qué pasó después? Pues entonces nos dijeron que habían diferentes instituciones que podían ofrecernos ese examen. Entonces nos dijeron que era un examen por medio de un acuerdo, el acuerdo 286, que es, está específicamente dirigido para personas que no han terminado el bachillerato o que tienen los conocimientos y nunca cursaron el bachillerato. Fuimos a preguntar si podíamos hacer el examen, pero lo primero que nos decían era que si ya teníamos un certificado, no podíamos hacer el examen. Pero bueno, pero, en particular, perdón Kevin, es que en particular con Kevin, la parte más, más escabrosa del asunto fue que en cualquier institución, llámese Ceneval, Colegio de Bachilleres, Universidad Veracruzana, todas las instituciones que se dedican a aplicar este examen por acuerdo 286, lo primerito que te ponen, el requisito número uno en el plan de requisitos, requisito número uno es ser mexicano. Ok. Entonces, Kevin, así ya de entrada, no tiene la oportunidad de acceder a esta opción. Se supone, opción. Ok, y cuando ustedes exponen este caso con los responsables en la Escuela Nacional de Música, ¿qué te dicen? Sí, pues llegué con el licenciado Daniel Miranda, el ingeniero Daniel Miranda, y me dice, pues, no deberías solo ir y hacer el examen en vez de preguntar, pues, ¿cuáles son los requisitos o qué, cuál es el procedimiento? Porque me decía que, obviamente, si iba a decir que ya tengo un certificado que soy de Guatemala, no me iban a hacer el examen. O sea, ¿te sugiere que mientas y digas que eres mexicano? No exactamente, solo me decía que no lo dijera. Ok. Pues eso también es una mentira, por omisión. Claro. O sea, sí, claro. Es que eso es parte de lo que se han respaldado las autoridades, en donde se te dicen que no digas las cosas. Ok, vamos a hacer un corte, volvemos enseguida, no se vayan, estamos en Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio, IMER. ¿Qué ha pasado con nuestro Estado de México? ¿Qué han hecho con nosotros? La economía está detenida. La seguridad secuestrada. La corrupción está por todos lados. Los mexiquenses tampoco tenemos nada que aplaudir. Estado de México. Estado de alerta. Queremos vivir en un lugar digno y seguro. Donde podamos jugar en paz. Donde tengamos oportunidades. Empleos bien pagados. Buenos servicios de salud. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. ¡Claro que podemos! ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Estado de México. Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente, no quita lo inteligente. Puedes elegir, hay varios métodos y son gratis. Aplica la Nini, ni me infecto, ni me embarazo. Protégete doble. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando con Kevin Requena y con Abigail Rosas, ambos estudiantes en la Escuela Nacional de Música recientemente conformada como facultad. Y bueno, el tema que estamos abordando es bastante grave, porque Kevin, al ingresar a la escuela hace un año, ignoraba varios de los requisitos que se le iban a pedir de manera modificada. Sí. En este proceso de admisión. Entonces, Kevin, tú cuando vas con el responsable, digamos con la persona que está ocupándose de estos casos, él te dice, muy sencillo, cuando vayas a hacer el examen, no digas ni que eres ciudadano guatemalteco, ni que lo que quieres es cambiar tu promedio. Entonces tú te niegas, obviamente, porque eso sería incurrir en falsedad, eso sería cometer un delito, eso no es posible, tú no puedes mentir ante las autoridades mexicanas. Y entonces, ¿qué te responde él? Sí, entonces ya cuando le digo, pues, todos los inconvenientes que tengo para realizar el examen, entonces me dice, entonces deberías buscar apoyo en tu país porque nosotros ya no te podemos ayudar. Esos son los requisitos que nosotros solicitamos y si no los puedes cumplir, entonces no podemos ayudarte en nada más. Pero bueno, yo creo que sí sería bien importante recalcar que en la convocatoria no venían especificados esos requisitos. Estos requisitos nos los dan ya que estamos dentro de la facultad, uh-huh, el primer día de clases, uh-huh, y que estamos ya en el proceso de inscripción. O sea, ya pasamos todo el proceso del examen de selección, estamos a punto de entrar a clases y antes de entrar a clases en la plática de bienvenida, nos dicen que todos los que estamos dentro del propedéutico básico tenemos que elevar nuestro promedio a 8 y se nos propone esa opción de hacer el mecanismo. El mecanismo debe de ser por acuerdo 286. El acuerdo 286 que está en el secretarial que emite la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Nación el 13 de septiembre del 2009. Así es. Este mecanismo solamente es una opción para ciudadanos mexicanos. Así es, el primer requisito es ser mexicano, pero pues sí, una de los requisitos también es no haber tenido antes un certificado, o sea, no haber hecho para ningún bachillerato previamente. Entonces, pues cuando nosotros le explicamos esto, que no podemos aplicar este examen debido a que ya tenemos un certificado previamente impreso y que pues de hecho si no lo hubiéramos tenido no hubiéramos podido hacer ese proceso de ingreso a la nacional, uh-huh, él nos dice que estamos acercándonos a estas instituciones de la manera incorrecta, estamos haciendo las preguntas incorrectas, dado a que nosotros estamos preguntando, bueno, ¿cómo podemos elevar nuestro promedio y dado si nosotros ya tenemos un certificado? Él nos sugiere, no, pues es que si ustedes dicen que ya tienen certificado, obviamente no te van a permitir hacerlo. Bueno, por un lado tenemos, digamos, este montón de lagunas informativas, ¿no? Sí. Al interior de la institución, es sí, decir, no hay información clara desde el principio. Uh-huh. En el caso de Kevin es grave, porque además tú ya le invertiste a tu estancia todo aquí en bien. México, ¿no? O sea, tú ya le invertiste un proyecto, ¿no? Y de repente ya no lo puedes llevar a cabo. O sea, eso por un lado. Otro lado, se te sugiere que no digas la verdad cuando se supone que van a realizar este mecanismo, que además es imposible porque no puedes tener los certificados. Uh-huh. Pero el tercero me parece que es todavía más grave porque tenemos que añadir que en el Reglamento General de Exámenes de la Universidad, o sea, uh-huh, de la UNAM, uh-huh, se indica que las calificaciones aprobatorias son del 6 al 10 y la reprobatoria es de 5. Y en ese reglamento no se estipula ningún condicionamiento para continuar en un nivel de estudios más que obtener las calificaciones aprobatorias, ¿no? Sí, así es. Lo único que se estipula, o sea, la única condición es que el alumno sea regular y eso es lo único, ¿no?, que se estipula. Por otro lado, el promedio establecido también en el reglamento de inscripciones de la UNAM, específicamente en el artículo 2B, refrendado en 1997, el 7 de promedio, tanto para el ingreso al bachillerato como a la licenciatura, es hasta la fecha, el único que está de manera determinada o, digamos, es la única que es mínimamente requerida y de manera oficial en todas las facultades de la universidad y en todas las preparatorias y los SHs, ¿cierto? Sí, y por eso nos parece también ilógico que para entrar a un propedéutico nos pidan un promedio mínimo de 8. Claro. Y para cuando vayamos a ingresar a la licenciatura, el promedio mínimo es de 7. Sí, es absurdo. Es un poco ilógico. Sobre todo porque, bueno, ellos escudan diciendo que el propedéutico no es parte de la universidad y que por esa razón pueden pasar por encima de los estatutos de claro, la universidad. Claro, o sea, se pueden brincar el reglamento de inscripciones, y incluso hablan de que ya el consejo técnico de la escuela se había reunido y había más o menos decidido, sí, ¿no? Uh-huh. Cómo llevar a cabo estos procedimientos. También se está violentando el reglamento general para la presentación, aprobación y modificación de planes de estudios de la UNAM. Sí, por supuesto, porque nunca pasó por el consejo universitario. O sea, esta así decisión es. Se la tomaron así, de repente, debajo de la manga, la hicieron rapidito. Si nosotros uh-huh. tomamos en cuenta que la convocatoria del año pasado, bueno, algo que no hemos especificado es que este propedéutico básico se implementó este año, en esta convocatoria del 2015, uh-huh. perdón, 2014, uh-huh. 2014, la del año pasado, uh-huh. no se había hecho nunca jamás. O sea, esto no tiene precedentes. Okay. Es la primera vez que lo hacen y precisamente esta premura es la que hace que tenga tantas irregularidades, que no haya sido bien pensada, bien planeada, y por eso va en contra de muchos, muchos reglamentos. Y en contra de muchos principios, Abigail. Sí. Porque, bueno, los principios de la UNAM apuntan hacia fortalecer, digamos, este carácter público de la institución, y ¿no? buscar la permanencia de sus estudiantes. Pero sobre todo, fíjate en el caso de Kevin, garantizar la equidad del acceso a la educación ante la diversidad cultural, social, educativa y económica del país, de México. O sea, no estamos en ninguna escuela privada uh-huh. en la cual, pues obviamente sí se pueden dar casos de exclusión, discriminación y xenofobia, uh-huh. pero esto que está pasando, que es un caso de exclusión, discriminación y xenofobia, exacto, en contra de un ciudadano guatemalteco estudiante, que además es buen estudiante, así hasta es. Donde yo sé. ¿Cuál sí. es tu promedio ahorita, Kevin? 9.3. En el propedéutico. En el propedéutico. Uh-huh. Digamos, esto es lo que me parece más grave. Sí. Que no se estén fijando en las aptitudes musicales, sino en una instrumento académica que no tiene nada que ver. En un instrumento, porque ajá. finalmente las calificaciones nunca son una referencia objetiva de lo así que es. Realmente es un estudiante. Así ¿no? es, así es. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿ustedes en qué momento están? Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya se quejaron? ¿Qué les han dicho? Sí, bueno. Hemos tenido solamente audiencia uh-huh. dos veces. La primera vez fue en la plática informativa, donde todos estábamos totalmente azorados por la noticia y preguntábamos uh-huh. y preguntábamos hasta que de plano nos dijeron, ya preguntaste mucho, uh-huh. esto se acabó, uh-huh. órale, okay. a clases. Y la segunda ocasión, que fue el 3 de febrero, en la junta en la que el ingeniero Daniel Miranda, y bueno, fueron dos juntas, una en la mañana, una en la tarde. En la primera se presentó el secretario de académico, que es el ingeniero Carrasco, el maestro Carrasco. Fernando Carrasco, y en la tarde se presentó el maestro Viesca, que es el director de la facultad. Lo curioso de todo este asunto es que durante las juntas, uh-huh. tanto el maestro Carrasco como el maestro Viesca desconocían muchas, muchas situaciones del uh-huh. propedéutico. Todas nuestras dudas acababan por decir, bueno, eso lo vamos a ver, bueno, lo vamos a checar, ¿no? No, yo creo que esto no funciona así, uh-huh. pero lo vamos a solucionar. Y pues el ingeniero Miranda era tajante, ¿no? O sea... Pero ellos dicen que estas decisiones fueron tomadas dentro del consejo, ¿cierto? Sí, ellos dicen sí. eso. Y hemos hablado con miembros del consejo técnico uh-huh. y nos dicen nada. Que no saben nada, que ese tema no se ha tocado en el consejo técnico. Bueno, pues sinceramente esperemos que este asunto se resuelva y que se apele a los principios de la universidad, que se respeten sus reglamentos Y en ese sentido, no podemos permitir que se caiga en estas en estos comportamientos excluyentes y xenofóbicos, ¿no? Además de que, en mi experiencia, en ningún nivel dentro de la universidad, ni de licenciatura, ni de prepa, ni de posgrado, se le ha negado el acceso a un ciudadano extranjero. Yo tuve muchos compañeros en la maestría que venían de Chile, Colombia, Alemania, yo qué sé, ¿no? Entonces, es un tema delicado. Esperemos que las autoridades se sienten a dialogar con ustedes y que podamos llegar a un buen fin. Yo espero que sí. Confío mucho en que a través del diálogo se pueda solucionar. Y bueno, como yo no quiero dejar que la audiencia se pierda de escuchar una vez más a Kevin, les agradezco antes de que podamos deleitarnos con un poco de la música que Kevin compone. Le agradezco a Abigail también por haber estado aquí. Gracias. Le agradezco a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos.